2 de mayo 1934 se crea el Tribunal Popular del Reich. El Tribunal Popular fue creado por decreto ley del Führer y canciller alemán el 2 de mayo de 1934. El Tribunal Popular, VGH, era un tribunal ordinario del Reich alemán, con sede en Berlín. Se le asignó inicialmente y de forma permanente el juzgamiento de los casos de traición y de alta traición, aunque luego se le agregaron más responsabilidades. Se reunió por primera vez el 14 de julio de 1934. Los ocupantes aliados lo disolvieron después de la rendición de la Wehrmacht el 20 de octubre de 1945 mediante la proclamación No. 3 del Consejo de Control Aliado en violación del derecho internacional. El 25 de enero de 1985, la República Federal de Alemania le negó a las sentencias del Tribunal Popular cualquier efecto legal. Historia. Tribunal Especial. Con el procesamiento y el castigo de los delitos políticos, el Estado tomaba medidas contra los actos y planes hostiles en su contra, que fueran punibles de acuerdo con la ley aplicable. El establecimiento y constitución de un tribunal especial en 1934 para estos casos, no era una idea producto del pensamiento revolucionario nacionalsocialista. Incluso antes de la Revolución Alemana en 1933, había una ley para proteger a la República del 21 de junio de 1922. El Tribunal de Estado para la Protección de la República, creado por esta ley, trataba con delitos políticos especialmente graves, como la traición y la alta traición. También, el Tribunal de Estado para el Reich alemán se estableció en Leipzig sobre la base del artículo 108 de la Constitución de Weimar. Se desempeñó como tribunal constitucional y estuvo activo hasta 1926. En 1933 comenzó una renovación legal, que también reformó el Poder Judicial. Se realizaron modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, por disposición legal del 24 de abril de 1934, donde se estableció, de conformidad con el artículo 3, donde se disponía la creación del Tribunal Penal Popular, competente en casos de traición y alta traición. Inicialmente se estableció su jurisdicción para los delitos contemplados en las sex. 80 a 84, alta traición, las sex. 89 a 92, traición, la SEC. 94, 1, ataque al presidente del Reich, y para los delitos cometidos en virtud del 5, par. 2 el N1 de la Ordenanza para la Protección de las Personas y el Estado de 1933. El tribunal estaba constituido por 5 miembros, y actuaba en vista principal con 3 miembros, incluido el presidente. El presidente y otro de los miembros tenían que estar calificados para ser jueces. Contra las decisiones de los tribunales especiales en el Reich no se admitió apelación. Sin embargo, se podían hacer solicitudes para un nuevo juicio. Corte Ordinaria. Una ley del 18 de abril de 1936 asimiló el Tribunal Popular a los tribunales ordinarios establecidos por la Ley de la Judicatura. Se le hizo además competente para tratar otros actos punibles como el daño a armas pesadas, la colaboración con el enemigo, el espionaje y el ataque a la moral de las fuerzas de defensa. Nombramiento. Los miembros del Tribunal Popular eran nombrados por el Führer y Canciller del Reich a recomendación del Ministro de Justicia del Reich por un período de 5 años. Tenía 6 cámaras de 5 miembros cada una. Además, el presidente y los presidentes de cada cámara fueron nombrados de por vida y los prerequisitos básicos eran la capacidad de juzgar y ser mayores de 35 años de edad. La acusación estaba representada por el fiscal principal en el Tribunal Popular. Los defensores debían ser admitidos por el respectivo presidente de cada cámara. Como sede del tribunal, un decreto emitido para la ejecución de la ley confirmó la ciudad de Berlín. El proceso contra los acusados no necesariamente tenía que ser escuchado en la sede en Bellevuestrae, sino que podía llevarse a cabo en cualquier lugar por orden del presidente. En la votación de cada cámara, el relator emitía primero su voto, luego seguía en turno los miembros más nuevos de la cámara y, finalmente, el propio presidente. Procedimiento. Las principales audiencias fueron públicas, salvo excepciones, Landesberatsverfahren. Se estima que concurrieron alrededor de 200 espectadores por procedimiento. Con más de 7.000 procedimientos con cosa juzgada, la audiencia fue de aproximadamente 1,5 millones de personas. Las actuaciones se realizaron principalmente en la sede de Berlín y en Potsdam, pero también en Bayreuth. Según las estadísticas oficiales que llegaron a mediados de 1944, a partir de 1937, de los 14.319 acusados, 5.191 fueron condenados a muerte. Luego de 1944 se estima un número de sentencias de pena de muerte de aproximadamente 2.000. El 80% de las sentencias en la corte después de 1940 se dio bajo las cargas extremas de la guerra. Esto también se debió al hecho de que con el endurecimiento del derecho penal relacionado con la guerra, aumentó la posibilidad de una violación de la ley. Además, otras responsabilidades fueron asignadas al tribunal. Alrededor de la mitad de los convictos eran alemanes, la otra mitad se dividía entre checos, 31,7%, y polacos, 6,5%, así como miembros de muchas otras naciones. El empeoramiento de la situación de guerra causó un aumento radical en las sanciones, pero al mismo tiempo la cuota de absolución antes de la guerra, de aproximadamente el 8%, aumentó al 11,4% en 1944 y se mantuvo en este nivel en 1945. En el Tribunal Popular el 1 de enero de 1943, trabajaban 47 jueces profesionales y 95 jueces honorarios. Un año más tarde, había 173 jueces honorarios, que fueron apoyados por 179 fiscales. Un ataque aéreo en febrero de 1945 destruyó el Palacio de Justicia en la calle Bellevue de Berlín. Juicios. Juicios más conocidos. Los procesos más conocidos ante el Tribunal Popular fueron los juicios contra los enemigos de Capilla Roja, la Rosa Blanca, los piratas de Edelweiss, el Círculo Kreisau y el juicio contra los asesinos del 20 de julio de 1944. Juicio contra los miembros de la Rosa Blanca. El 19 de febrero de 1943, comenzó el juicio contra el Grupo Rosa Blanca, cuyos miembros distribuyeron folletos contra el gobierno y, por lo tanto, dañaron la moral militar del pueblo alemán de acuerdo con las disposiciones aplicables. El 22 de febrero de 1943, el presidente Roland Freisler proclamó el veredicto. Hans Schoy y Sophie Schoy-Christoph Probst fueron condenados a muerte. La sentencia fue ejecutada el mismo día. En un segundo juicio, Kurt Huber, Willy Graf y Alexander Schmorey también fueron condenados a muerte después de que su culpabilidad hubo sido probada. Las sentencias contra Huber y Schmorey se ejecutaron el 13 de julio de 1943, el veredicto contra Graf el 12 de octubre de 1943. Varios miembros del Grupo Rosa Blanca, a pesar de su participación activa en la alta traición, solo fueron sentenciados a una pena de 5 años en prisión. Juicio de los asesinos y traidores del 20 de julio de 1944. Las audiencias del Tribuna Popular diferían generalmente poco de la de otras cortes del Reich. Las audiencias contra 160 perpetradores del 20 de julio de 1944, sin embargo, fueron espectaculares y, aunque secretas, debido a su gran importancia, fueron filmadas para su documentación. El 7 y 8 de agosto de 1944, el primer grupo de opositores del 20 de julio de 1944, tuvo que justificarse ante el tribunal por su proclamada traición al Führer y al pueblo alemán. Erwin Bonowitz Leben y Erich Oebner fueron los principales acusados del primer grupo. El presidente Freisler dirigió el procedimiento. La Cámara decidió por unanimidad la sentencia de muerte. Posguerra. Tratamiento de la institución judicial. Después del final de la guerra europea desatada por Inglaterra en 1939, que se convirtió en la Segunda Guerra Mundial como resultado de la entrada de los Estados Unidos, los campeones de la guerra y sus secuaces en las zonas ocupadas ejercieron un gobierno arbitrario sobre los alemanes durante años. Se expresó en asesinato, tortura, violación, robo y cualquier tipo de vejamen y deshonra. La ley existente, establecida por el Estado alemán, solo podía aplicarse en la medida en que no obstaculizara sus propios propósitos, de lo contrario no se respetó, incluso con respecto a las normas internacionales. En consecuencia, durante el estado de incapacidad de acción del Reich, el Consejo de Control aliado con la proclamación No. 3 del 20 de octubre de 1945 disolvió el Tribunal Popular. Tratamiento de decisiones del Tribunal Popular. En lo que respecta a las decisiones del Tribunal Popular, durante 40 años, a partir de 1945 en adelante, fueron en su gran mayoría consideradas legales en Alemania y, en cualquier caso, como tal las trataron, tanto los políticos como las autoridades y el poder judicial del NRFA fundada en 1949. En 1956, el Tribunal Federal de Justicia aprobó el privilegio judicial de los miembros del Tribunal Popular, según el cual nadie podía ser condenado por conducta ilícita u otros delitos, si había sido juzgado previamente de acuerdo con la ley vigente del Reich. En 1985, después de que muchas consideraciones políticas habían sido eliminadas por el paso del tiempo y los efectos del lavado de cerebro en la población se hacían presentes, los partidos del ARFA emprendieron una acción bajo la obligación del antifascismo. Del 25 de enero de 1985, la República Federal de Alemania decidió que el Tribunal Popular había sido un instrumento terrorista para la aplicación del despotismo nacionalsocialista y por tanto sus decisiones carecían de efectos legales en la República Federal de Alemania. A esto siguieron acciones legales en 1989, hasta que en 2009 se decidió que todos los juicios de los tribunales populares contra los llamados traidores de la guerra deberían considerarse nulos. La base fue una resolución unánime del Bundestag del 8 de septiembre de 2009. Esto sirvió para la extensión de los beneficios de pensión a cualquier reclamante o sus beneficiarios, aunque hubiera sido un retomado traidor. En vista de este comportamiento del Arzá, declarando ilícita parte de la jurisprudencia anterior del propio país con vergüenza moralista, los críticos expertos señalan que, por supuesto, todos los demás países en el pasado y en la Segunda Guerra Mundial contaron con tribunales generales y especiales y todavía lo mantienen hoy. Todos, por razones similares, persiguen y procesan los mismos actos hostiles al Estado tanto en paz como en guerra. La alta traición y la destrucción de las fuerzas militares, por ejemplo, son punibles por la ley militar en todos los estados. Enjuiciamiento de los magistrados. Después de la rendición, los vencedores aliados, deseando destruir a los civiles alemanes, a veces vistieron sus actos con formas de justicia y usaron para ello la celebración de tribunales. En 1947, los abogados alemanes también fueron víctimas de un juicio, el juicio de los abogados de Núremberg. Los representantes de los aliados enjuiciaron al fiscal principal Ernst Lautz y a sus colegas juristas del Tercer Reich. El 14 de diciembre de 1947, condenaron a Ernst Lautz a 10 años de penitenciaría. El juez del Tribunal Popular Hans Joachim Rese fue acusado a fines de la década de 1960, pero murió antes de que pudiera ser condenado. No hubo ningún caso contra el presidente de la corte, Roland Freisler, porque fue asesinado durante un bombardeo aliado en el edificio del Tribunal Popular el 3 de febrero de 1945. El 6 de septiembre de 1984, el fiscal de Berlín presentó cargos contra un exmiembro de la primera cámara del Tribunal Popular por haber cometido asesinato en 62 casos e intentado asesinar en otras 35 oportunidades. Anunció que desde que Roland Freisler en agosto de 1942 fue presidente del Tribunal Popular ya podía ser considerado como un tribunal decente, sino solo como un tribunal de espectáculos. Sin embargo, el acusado murió en el curso de su detención. Las investigaciones adicionales tuvieron que terminarse finalmente en 1991, después de que los candidatos posibles para una acusación fallecieran.